lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Es un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas, Sorereta. Un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas allí a donde estéis sintonizando en Chile y Ratia. Bueno, otro martes más, entramos en Desfase Lunar. Este vuelo nocturno que hacemos con un poquito de contrainformación y otras palabras de aportaciones de todos los que estáis al otro lado sufriendo esta aberración radiofónica. Bueno, como es habitual, iremos a resumir la contrainformación de las páginas que normalmente nos solemos dar un paseíto. Como no, estaréis ya hartos de la chulería de Donald Trump, que es en las últimas publicaciones, como no, seguramente será lo que a él más le gusta, que hablen de él en todos los lados. No hay más que verle lo chulito y lo culo pollo que es. Así que estará con el culo hecho azucarillo de azúcar. Ya que no se deja de hablar de él en todo el planeta. Y no es porque sea una persona muy maja. Prácticamente es porque ha retado a todo el planeta a hacer lo que le salga de las ingles. Con la excusa de que toda la pasta la pone él en todos los sitios. Y que las armas más gordas las tiene su ejército. Bueno, así que mientras vamos preparando un poco el batiburrillo que va a haber hoy también, vamos a ver con qué podemos quedarnos musicalmente un ratito mientras nos organizamos. teníamos un temazo de Eric Bardón con otro grupo, no me acuerdo qué grupo era, vamos a ver. Eric Bardón y The Green Hornets nos van a cantar su perro negro. Perro, perro, perro, Donald, Donald perro. My name is Winston Churchill and I'm having a fucking nervous breakdown. The chains around me, yeah, yeah. you followed me to? All the way to hell? Black dog, let me go. Black dog, let me go, let me black go. Loose his chains on me, loose his chains. Bueno, en casi todas las páginas, como decíamos, tenemos el protagonismo absurdo, pero que marca la dirección de muchas cosas en el mundo, en el funcionamiento planetario. Bueno, desde ya la pasada humillación que se veía en el despacho Oval de Estados Unidos al presidente ucraniano Zelensky, que llegaba a la Casa Blanca con una confianza de creer que tenía un acuerdo sobre el cual iba a continuar recibiendo armas de Estados Unidos. Lo que estaba bien claro a la puta cara de todo el planeta es que Donald Trump lo único que quería tener seguridad era de poseer en las tierras raras de Ucrania. Tienen la cara dura encima de llamarles tierras raras cuando esas tierras lo que contienen son los minerales más codiciados en todo el mundo. Luego, la imagen que quieren dar públicamente es de que quieren acabar con las guerras, ya que Donald Trump es un buen y gran ciudadano del mundo que lo que quiere es el bien y la paz para todos los ciudadanos que compartimos con él este Don't you cry no more, 'cause it's soon one morning down the road I'm gone. Como no, también lo que están consiguiendo es alimentar al actual monstruo de las empresas militares. Long old lonesome road. Las empresas de las armas. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Y todos estos gastos no es por la seguridad, es por una tal colosal causa que es el robo y legalización de quedarse con los recursos públicos de cualquier país. Bueno, no hemos querido entrar tampoco mucho al detalle porque me imagino que estaréis ya todos un poco empachados con el tema. Pero en la AIN, al que le interese, en la AIN está la humillación del presidente Zelensky en la Casa Blanca. Por otro lado, Andrea Zog publica El Robo, que es con la pregunta en qué consiste el actual monstruoso proyecto de financiación del gasto militar europeo. y por qué se le pone la cresta para arriba a Donald Trump. Recordando que lo único que quiere tener es la seguridad de poseer las tierras raras de Ucrania. Oh, Hey, Radio Cincili, Radio Cincili. Wow, benne werbi fenne, werbi fenne, bu fenne, ñup jakarlo ak mom kon deglu len, te ngeen setan ki di sa waji pel. Nek ci Radio Cincili. Ja. Hey, Radio Cincili, Radio Cincili. Wow, benne werbi fenne, werbi fenne, bu fenne, ñup jakarlo ak mom kon deglu len, te ngeen setan ki di sa waji pel. Nek ci Radio Cincili. Ja. Bueno, y viendo los amiguitos que se están haciendo Donald Trump y Putin, esto está acentuando el ambiente bélico en todo el mundo. Y como no, a nuestros políticos europeos se les está haciendo el agujero del culo un poco de miedito. O con esa excusa van a agudizar la crisis económica y social, que va a emplear 800.000 millones de euros en rearmarse. No vaya a ser. Bueno, la presidenta europea, Ursula von der Leyen, para justificar el enorme gasto que supondrá hipotecar la economía de cada uno de los 27 países, bueno, decía que estamos en una era de rearmarse y Europa está preparada para aumentar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo, esto para apoyar a Ucrania, también como para abordar la necesidad a largo plazo de asumir más responsabilidades por nuestra propia seguridad europea. Bueno, así la jefa de la mafia europea dice que dispondrá de una herramienta de 150 millones en préstamos a los Estados miembros para inversiones en armas. Bueno, así es evidente que la cantidad ingente de euros que se van a destinar a rearmarse en los países van a ser de los presupuestos que cada país tiene en la esfera pública. Estados Unidos, de mercenario.

en luchas para que no se realice una autopista que quiere arrasar y expropiar un montón de tierras. De 2025, a los tres niveles de gobierno, a las diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales en San Martín, Crustón, Chilón, de 2025, a los tres niveles de gobierno, a las diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales en San Martín, Crustón, Chilón, Chiapas, a 28 de febrero de 2025, a los tres niveles de gobierno, a las diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, a los medios de comunicación, a los pueblos originarios, a la opinión pública. Estamos este día reunidos en la comunidad de San Martín Crustón, acompañando a diferentes comunidades de Chilón que se ven afectadas por el proyecto de la autopista San Cristóbal Palenque. Reunidos en un solo corazón, alzamos la voz para defender nuestro territorio. Esta construcción, que a voz del gobernador es un desarrollo para el pueblo, en realidad ha estado lleno de irregularidades y violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios, toda vez que han sacado estudios de suelo sin nuestro consentimiento y sin información previa de por qué y para qué serán utilizados. Además, algunas comunidades han recibido amenazas por parte de ingenieros que toman las muestras de suelo, advirtiendo que de no permitirlo, la siguiente vez estarían acompañados del grupo táctico denominado PACAL, generando con esto temor y miedo en la población. Algunas de las autoridades comunitarias, que son la voz del pueblo, en realidad están tomando decisiones propias y sin consultar a las comunidades, además de que no está rindiendo informe del proceso de construcción de la autopista, violando con esto los reglamentos internos de nuestro ejido. La falta de información y claridad que guarda el gobierno, toda vez que en las comunidades de Chilón se rumoraba que el gobernador estaría presente el día 22 de febrero, pero no existía certeza. Posteriormente, horas antes de su presencia en el municipio, a través de las redes sociales Facebook, se invitó al ejido Huaquitepec, San Jerónimo y San Sebastián Bachajón a participar en una consulta pública a mano alzada sobre el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal Palenque a las 11 de la mañana. Pero cómo decidir claramente cuando no hay un aviso previo, cuando solo unas autoridades del ejido sabían, pero no informaron al pueblo, cuando no vocearon a través del aparato de sonido, que es el único medio aprobado por todos y todas para convocar. El día del evento, el gobernador informó que se instalaría casillas de consulta el día 9 de marzo para que el pueblo decida si está de acuerdo con la construcción de la autopista o no. Pero ¿cómo pretende que se decida sin informar sobre los impactos ambientales, culturales y sociales que este proyecto genera? Porque vender la autopista como algo que cambiará el rostro a la selva de Chiapas, sin especificar cuáles serán estos cambios positivos y negativos, y cuáles serán los rostros en específicos que se cambiarán. Por ello reiteramos nuestra inconformidad y nuestro rechazo total a la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque, y rechazamos la supuesta consulta realizarse el día 9 de marzo, por no poder contar con la información necesaria para votar y por vulnerar nuestro derecho como pueblos originarios, estipulado en el artículo 2 constitucional. A ustedes, Banquil Huishkitzinabesh, dicen que es un proyecto que genera desarrollo, pero ¿a

Que lo sepas. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliske Ratia. Bueno, y continuamos con las voces de los pueblos originarios. Tras escuchar el último comunicado zapatista contra esta autopista que les quieren construir en Peña Selva, ahí en Chiapas. Sin ir más lejos, le vamos a dar a la máquina del tiempo, ya que en un 2013 sufrían en Colombia la misma situación que están sufriendo ahora con la con las multinacionales de las minerías. Hemos hecho un pequeño megamix, le damos al botón verde, clink, clink, clink, al botón azul, y nos vamos a un 2013 en una info mierda de la minería en Colombia. Contigo quiero morirme en un solo cajón, por ti no quiero morirme en un solo cajón. Cualquier candidato que esté respaldando con dinero del Anedoro es enemigo de Marmat. Estamos en un país terriblemente desigual, estamos en un país donde no hay empleo y muchas personas van a querer

el PSOE y Junts registran en el Congreso una proposición de ley para la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. Los cazadores se quedan sin relevo, la mitad tiene más de 60 años. Un estudio del Instituto Pirenaico de Ecología en la Península Ibérica constata que el colectivo ha disminuido un 45% en 5 décadas. Vanguardia, la lectura de las cabeceras estatales. El pacto entre el PSOE y Junts permitirá a la Generalitat gestionar las expulsiones de los inmigrantes. Ambos grupos han registrado la proposición de ley para delegar las competencias en inmigración. Entran en vigor los aranceles de Trump del 25% a México y Canadá. Trump suspende la ayuda militar a Ucrania tras su choque con Zelensky. Europa quiere retener a Trump y que respalde la misión de paz en Ucrania. Bueno, todo esto y mucho más en Pasaleku desde Euskadi Irratia y otro abanico grande y gordo que tenéis, como decimos, en euskadi.eus. De tu estampa han salido tres nubes que me encantan, pero escampan y se esfuman, se pierden, se van. Pues te aguantas, me grita la que más me hace falta. Otra canta, la otra me la he debido inventar. Una estampa, le cuento historias y le vienen anchas. Una mancha, tu estampa no es nada más. Notas falsas, que son mentira, que son tú, das trampa. Una estampa sin garganta, no tengo más nada. Notas falsas, que son mentira, que son todas trampa. Una mancha, tu estampa no es nada más. De tu estampa han salido tres nubes que me encantan. El sistema tributario.

que lleva a la recurrente representación del running como metáfora del emprendedor y del ciudadano ejemplar. Por otro lado, en las calles, una ola de hormigón ha bañado todo. Los bancos han devenido impracticables, las fuentes han desaparecido y el tránsito continuo individual y guiado se ha impuesto como si las personas fuéramos manada atrofiada. Contra el running, corriendo hasta morir en la ciudad posindustrial. Luis de la Cruz, 2016. It might take years, I wonder when they're going to destroy your faith. It may seem silly, but I don't lie. What's been coming down? Cause you've been looking good too long to change your color now. They might test some bombs. Me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Soy una punk. Soy una punk. I just can't help it. I wonder when they're going to destroy your face. Que llevo el pelo naranja y una cresta detrás. Asusto a las viejas y me punto de azul. Y yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Soy una punk. Soy una punk. Y tengo un perro con el pelo azul. It may seem silly, but I don't lie. What's been coming down? Cause you've been looking good too long to change your color now. Me despido y no como aquel que se despide vacío, hueco. No como ese que se relama ante pareceres dispares, ante dioses que solo son hasta luego. Me voy como lo que vine, como la antítesis de lo ario, de lo puro, como aquel susto que se repite y no por prevenirlo, sino porque siempre es esperado. Me voy y no sé lo que dejo. Amor, pena, alegría, sollozo, taciturnidad, apatía, desazón, éxtasis, no sé. Vacío. ¿Vacío? Dejar, dejo, ¿no? ¿Qué sería de la gloria sin el legado? Pues eso, que me piro, pero como aquel que se va sin caminar, con la sensación de que el camino es corto. Vamos, que me ha sabido a poco. Thank you. Como aquel que corre como en sueño sin moverse. Me voy y no sé lo que dejo, pero sí lo que me llevo. Me llevo ese nosotros, esa identidad, hacia algo que hace que no tenga identidad. ¿Qué hace al hacer? ¿Qué hace deshaciendo? Desde tu masa cubierta de cráneo, desde lo que queda en ti y solo en ti. No extrapolable a otros tú, sino en tú, y en sé y por sé quedará un yo, ese yo que solo aparecerá con un olor, con una risa, una nota, un litro, una persona, un ruido, un silencio. Y lo más importante, un pensamiento. Solo cuando este cúmulo de pareceres intangibles sea una masa que se simbiotice con la masa cubierta de tu cráneo, que a su vez quede simbiotizada con tu cuello, solo ahí no me habré ido. Me despido de Gata Katana. Hola, Pelu. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor. La tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. De Miguel Hernández. Tengo estos huesos hechos a las penas. I'm gonna be looking for.

instrucciones ejemplo sobre la forma de tener miedo. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. En la plaza del Quirinal, en Roma, hay un punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX y desde el cual, con luna llena, se ven moverse lentamente las estatuas de los dioscuros que luchan con sus caballos encabritados. En Amalfi, al terminar la zona costera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un perro más allá de la última farola. Un señor está extendiendo pasta dentífrica en el cepillo. De pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta imagen de mujer, de coral o quizá de miga de pan pintada. Al abrir el ropero para sacar una camisa, cae un viejo almanaque que se deshace, se deshoja, cubre la ropa blanca con miles de sucias mariposas de papel. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. El médico termina de examinarnos y nos tranquiliza. Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya receta escribe ahora, sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe alentándonos. No es de cuidado. En una semana estaremos bien. Nos arrellanamos en nuestro sillón, felices, y miramos distraídamente en torno. De pronto, en la penumbra, debajo de la mesa, vemos las piernas del médico. Se ha subido los pantalones hasta los muslos y tiene medias de mujer. Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar. Bankers too, let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM and FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can... Reosta, torreóceros y filamentos, fundiré en las calles y en el parlamento. La gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, el pueblo emitirá un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por gimnoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo. ¡Viva el reumatismo general! ¡Viva la igualdad universal! Lord, you know you ain't treating me right. Sally Mae, Lord, you know you ain't treating me right. You stay out all night long. Lord, you know you ain't treating me no good weed. Lord, the cows won't mow you down. You're a no good weed. Lord, the cows won't mow you down. for the cheaper police, I would drive you out of town. Joy, play the blues. Song by a group of Bravo. You're to leave the town, Saturday. You're to leave, you're to stay. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los genios. Genios. Genios. Your reputation, Sally Mae. Your reputation ain't no good. And the song's called You Got a Personality Crisis, Baby. Vamos metiéndole. Historias verdaderas de Margaret Atwood. No preguntes por la historia verdadera. ¿Pero para qué la querés? No es por donde yo me empiezo a contemplar las cosas, ni siento que lo llevo conmigo, ni que navego, me parece un cuchillo como un fuego azul. Vamos pasando, dos o tres palabras bonitas que todavía funcionan y la marea que nos arrastra. Ahí, dejémoslo ahí. La historia verdadera se perdió en el camino a la playa. Es que es algo que nunca tuve o no quise tener. Se me hacía una maraña negra de rama bajo unas luces muy raras, cambiantes. Y solo veía mis pisadas borrosas llenándose de agua. Y a la vez este manojo de huesos, pequeñito, chiquito. Bah, una cacería de lechuzas. Una luna, papeles abollados o una moneda fuera de curso. Buen curso. Y luego, con dos lagrimitas, el resplandor de un pigmi viejo, o huecos de amantes que dejaron en la arena hace 100 años. Vamos, no lo sé. La historia verdadera. Así por detrás. Quizá estén las otras historias. Claro, claro que es un día de colores, de sombras o de luces. Como la ropa revuelta que está tirada, desparramada. O como los corazones sobre el mármol. Como sílabas sueltas. Como las obras del carnicero. También, sí. La historia verdadera, claro, es mezquina, múltiple, múltiple, falsa. Después de todo, claro, hagamos un vacío. ¿Para qué la querés? Nunca preguntes por la historia verdadera. Margaret. Margaret Atwood. Pensando, puedes acabar. Apúntalo, chaval. Pensando no se llega a nada. Pensando. Bueno, y bien pensado, ya hemos llegado a nuestra recta final. Pensando en pensar. Hemos estado aquí tan a gustito como otros martes. Terminar. Y vamos a ver qué es lo que nos ha acompañado en los pensando, en las pistas musicales. Ni es vida ni es nada. Entre otros, los Manhattan Street Band. Los pan. Con esa música de serie de detectives, ¿eh? Cuando la bombilla era 125 y siempre había oscuridad en los pasillos. ¿Te acuerdas, Johnny, cuando nos venía los de anti-alcohol, los de... Sí. ¿Cómo se llama? La brigada del vicio. La brigada anti-alcohólicos. Sí. Porque teníamos nuestro alambique aquí en nuestras oficinas. Se lucraban con nuestro arte de que ser lúdico. Menos mal que Eric Bardon y The Green Horns andaban cerca y nos apoyaban. Bueno, como decíamos, Eric Bardon ha sonado la pista número 2 con el perro negro. Woke up this morning under a low ceiling sky. Lord, I got that feeling like I'm fixing to die. Luego ya más yéndonos para las islas africanas, Captain Java, le pegaban a la percusión que te ponían el culo temblando, vamos. Son Yataba. Bueno, nuestros colaboradores han andado hoy flojos, ya que Fernando, que ha sido el más aplicadito, está en el segundo premio de la tómbola que tenemos. Estamos haciendo una tómbola. ¿Vendéis vosotros? ¿Cómo va eso? Una tómbola para los más esforzados. A ver, explíqueme. Y todavía el premio está un poco en incógnita. Pero al colaborador más forzado le vamos a regalar un avalorio. La tómbola es seria. Lleva años por pasajes anchos y andurrianos. Agradecer también a los Boyoyo Boys. Hombre. Que nos han acompañado en un fondo trompetero. Esas trompetas isleñas. Yo no he sido. Venga, vámonos todos juntos. Bueno, daban paso a la pista número 4, a Cannon Heat, ni más ni menos. Con su batiburrillo. Como nos gusta el Bueno, casi como un gran placer. Un gran placer teneros ahí sufriendo con vuestras orejas. Otro martes más que hemos hecho esta aberración, y para la próxima, posiblemente, si no nos falla el alambique, volveremos. Ya te digo yo. Ya haremos, bueno, no sé, una refinería de alcohol. Lo explico de otra manera. Que lo explique John Lee Hooker, que os queda ahí con el Selly. O estamos luego mal la tómbola. A ver la tómbola, me has dejado intrigado. La tómbola. No me venderéis a mí. Pago un campo de trabajo. You're no good weed. Lord, the cows won't blow you down. You're no good weed. Lord, the cows won't mow you down. While the chief of police, I would drive you out of town. Joy, play the blues.